si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas. Huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma. El cruel dolor de no hallar una mujer. Una mujer buena que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora. Pero más triste, señora, es vivir sin una madre. Qué desgraciado soy yo, qué desgraciada fortuna. Hay muchos que tienen dos y yo sin tener ninguna. Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito. Huérfano soy en la vida, el mundo ignora mi pena. Llevo la llama encendida de mi orfandad paso a paso y río como el payaso por misión incomprendida. Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito. Huérfano, huérfano soy, yo soy el huérfanito.

hace daño la bebida, más daño me hizo tu amor. Daño la bebida, más daño me hizo tu amor. Regresara el amor, aquel amor verdadero, y se alejara el rencor del corazón traicionero. Si te pudiera querer con ilusión tempranera, si yo pudiera volver a mi fugaz primavera, por adorar solo una vez con ese inmenso amor, con ese amor que hace vibrar y estruja el alma. Si regresara el amor, aquel amor verdadero, y se alejara el rencor del corazón traicionero. Por adorar solo una vez con ese inmenso amor, con ese amor que hace vibrar y estruja el alma. Si regresara el amor, aquel amor verdadero, y se alejara el rencor del corazón traicionero.